Los participantes en la primera conferencia de presidentes del Comité de Paz de todo el partido visitaron Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, el cementerio de mártires revolucionarios del monte Taesong, la exposición estatal permanente de regalos, el lugar de interés histórico revolucionario de Pyeongchang, el museo conmemorativo de la victoria en la guerra de liberación de la patria y otros lugares.